Precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. ...15 minutos sobre la una, proseguimos... ...ya lo ven que hay multitud de citas... ...y por tanto de protagonistas... ...para lo que es todo este puente festivo... ...en nuestra localidad... ...vamos a quedarnos durante los próximos minutos... ...queríamos al menos hacer el recordatorio... ...de una cita musical que además ya es tradición... ...en nuestra localidad... ...el concierto de Paso Doble... ...por parte de la Banda Municipal de Música... ...a su director, Juan Pedro Ordóñez... ...tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...Juan Pedro, buenas tardes... Buenas tardes ya, Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues como decimos, cita ya tradicional, ¿no? Lo que es el arranque de los festejos aquí en Ubrique, ¿no? Así es, pues ya ni más ni menos son 33 años lo que venimos haciéndole esto a la peña Hermano Borqui. Hoy además en un... 1961, que fue cuando se inauguró. ¿Sí? Desde la inauguración, por tanto, cada año había estado al pie del cañón, podemos decir, acompañando a la peña taurina, ¿no? Así es, sin faltar ni uno tan solo. Pues queda ahí también ese dato muy curioso en torno a la banda municipal presente cada año y que por tanto ha contribuido a que, ya decimos, sea todo una cita tradicional. Esta noche además, en medio de lo que es una amplia programación allí en La Peña, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque es que mira... Primero, vamos a tributarle un homenaje al colaborador de Radio Ubrique, conocido de todos nosotros, ¿no? Ernesto Domínguez Río. En homenaje a él, se van a tocar un par de pasodobles, junto también con José Morales Reina, más conocido como Reinica, que se presenta el libro también esta tarde. Y entonces, un pasodoble que le gustaba mucho a Ernesto era Gallito. Y a José Morales Reina eran Parito Roca. Entonces, vamos fuera de programa, pues vamos a abrir el programa con estos dos pasodobles. La verdad es que dos reconocimientos merecidísimos en el ámbito histórico, ¿no? En el caso de Reinita, y qué decir, ¿no? De Ernesto, que nos acompañó aquí en la radio semanalmente y que, bueno, pues fue todo un lujo, desde luego. Compartir con él pues esas vivencias, esos minutos de radio que nos ha ofrecido a todos. Y bueno, pues sirva de aquí nuestro, desde luego, nuestro recuerdo y ese homenaje, ya decimos, que también queréis contribuir, ¿verdad?, a través de ese acto, ¿no? Exactamente, hombre, porque él se lo merece. Una persona que siempre estaba dispuesto a ayudarte en lo que fuera, buen profesional en la radio y... Estará siempre en tu recuerdo. Claro que sí. Pues desde luego ahí queda ese detalle precioso en el día de hoy por parte de la Peña Taurina y también de la Banda Municipal, por ejemplo, con esa contribución. Decimos, además tendrá lugar la presentación del libro en torno a Reinita, el primer torero de Ubrique. Y bueno, este tema además lo comentábamos ayer junto a uno de sus autores. Y a las 9:45 en concreto, ¿verdad?, será cuando comience el concierto en sí de la banda municipal, ¿no? Efectivamente. Y tenemos aquí 8 pasodobles, de gran calidad todo, como siempre, y voy a irte los detallando. Comenzaremos con Málaga, Tierra Ideal, de Perfecto Artola, el cordobés, que tiene un pasodoble muy conocido allá por los años 60, que hasta los niños lo cantaban. Otro de concierto... llamado Paco Sisó, fue un banderillero que creo que murió trágicamente. Y entonces pues, le hicieron en memoria también un paso doble. César Jiménez, artorero actual César Jiménez, Eduardo Gómez, Capote de Grana y Oro, de Manuel López Quiroga, o sea que es paso doble con letra. España Cañí, este no podía faltar, de Pascual Martina, Fiesta Taurina, de José de la Vega, y terminaremos con Nerva, el popular y grandioso paso doble Nerva, de Manuel Rojas. Pues son los pasodobles que se interpretarán esta noche Un total de 8 me decías, ¿verdad? Sí, somos 8, ¿sí? Más los dos de comienzo. En homenaje a Ernesto y a Reinita, eso en el arranque de lo que serán los actos. Y tendremos también, pues, el fin de fiesta, ¿no? Con algo agradable para terminar. Algo desenfadado. Y bueno, pues esto solo va a ser el inicio para una banda municipal que dentro de la feria, por ejemplo, los veremos en otra cita tradicional junto a la agrupación, se van turnando como en otros años, en el arranque de cada jornada de feria, acompañando a Gigantes y Cabezudos, ¿verdad? Bueno, primero tendremos el día 8 la salida profesional de nuestro patrón, la Virgen de los Remedios. Además, por supuesto. El martes día 9, pues tenemos el concierto en la Plaza de los Ejércitos, allí pues, que todo el mundo sepa, en la Peña Bética. Y a eso de las 12, pues la prueba del alumbrado. Y ya se abre la feria. El miércoles día 10, a las 13 horas, tenemos Gigante y Cabezudo, que los acompañamos. Y el jueves, pues efectivamente lo mismo. Otra vez Gigante y Cabezudo. Y el sábado, pues estaremos en la Plaza de Toros a las 6 de la tarde. Con la Escuela Taurina, en clase práctica. Así que tenéis una agenda cargada, ¿no?, esta feria. Prácticamente toda la semana, claro. Pues un esfuerzo que también hay que destacar por parte de los integrantes de la banda municipal de música, que bueno, pues van a participar en un gran número de eventos, como hemos comprobado. Queríamos destacar, como decimos, el arranque de la cantidad de eventos, de citas, actividades que llegan durante este puente. Y bueno, pues uno de los focos protagonistas será sin duda esta noche la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Nos vamos a quedar aquí porque vamos ya sin tiempo, Juan Pedro, pero no sé si hay algo más que comentar. Bueno, pues invitar a todo el pueblo que nos acompañe en estos actos, que hombre, va a ser un acto muy bonito por esto del homenaje y demás. Que nos acompañe y que, en fin, la verdad es que no hace falta tampoco, si es que aquello se llena, tanto los que están en el silla sentado como los flanquean por el norte y por el sur. La calle es que se llena de gente. Pues, desde luego son, además imagino, ¿no?, que este tipo de actuaciones, ¿no?, en las que veis cómo se vuelca el público, que estáis con los ubriqueños, junto a ellos, son realmente las actuaciones que más os gustan, ¿no? Hombre, la feria sí la disfrutamos mucho, la verdad que sí. Las fiestas patronales y después... Eso es, el músico es que lo vive. Y ahí está además la continuidad de, como decimos, la banda municipal de música a lo largo de estos años. Pues Juan Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Y recuerden, la cita esta noche, 10:45, aunque eso en cuanto al concierto... porque desde antes comenzarán los actos, desde las 8:30, allí en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Buenas tardes.